Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Si hablamos de revisionismo histórico, ¿sabes a qué hacemos referencia? Sí, básicamente lo sé en palabras generales y lo que he podido observar sobre gente que se encarga y es especialista principalmente, historiadores que se dedican a estudiar y a revisar en profundidad la vida de determinadas personas que han marcado un proceso histórico, han marcado una determinada fecha en nuestra República Argentina y también en países de extranjero. Supongo que revisionismo histórico es, bueno, como dice su nombre, es revisar la historia para conocer la vida de las personas del pasado. No tengo idea, nunca he escuchado hablar del tema. No sé. ¿Estás de acuerdo con revisar la historia? Me parece muy bien, porque la historia siempre es importante recordarla, o sea, no debemos olvidar nuestro pasado. Siempre es importante mirar a futuro, tener un presente siempre estable, pero también recordar de dónde venimos. Sí, obvio, porque es bueno para la sociedad conocer la vida de las personas que, por más que ya estén muertas, si tuvieron una vida interesante o hicieron algo importante con sus vidas, saber cómo lo hicieron y por qué. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que además nos recibe por el 98.1 a través de FM Center. Aquí muy cerquita, enfrente, en la misma mesa, en el mismo estudio, en el mismo edificio, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? Hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Tita? Muy, pero muy bien. Hablemos de semana, ¿cómo te trató la semana pasada? ¿La pasada? Sí. Bien. Hoy, Tita, ¿cómo te trató hoy? Hoy, perfecto, el mejor día. Tita, ¿podemos dar una buena noticia? Sí, ¿cuál? ¿Rendiste tu última materia? Ay, sí. Bien, Tita. Soy una mujer feliz. Bien, me alegro mucho. Me alegro mucho, Tita. Realmente me alegro muchísimo que hayas terminado con una parte del ciclo de tu formación académica universitaria. Me alegro muchísimo, realmente. Gracias, es un gran paso para la humanidad. Pequeño paso para Tita, un gran paso Esperemos. Para la humanidad. Esperemos, sí. Tita, ¿escuchaste el audio? Sí, escuché el audio. Sí, bueno, vamos a estar tratando ese tema. ¿Hay más de una historia? Seguro. Hay más de una historia, yo estoy de acuerdo, hay más de una historia. Hay más de una historia contada, además. Hay más de una historia, además de la que se cuenta. Y entiendo, además, sin querer ponerme así en hacer frasecitas, hay muchas historias para contar. Esto, sin embargo, en el contexto de el decreto 1880 de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, que crea el Instituto de Revisionismo Histórico Argentino Iberoamericano Manuel Dorrego, ha generado muchísima polémica aquí a nivel nacional en Argentina. Sobre esa polémica, sobre el revisionismo histórico, sobre su significado, sobre su origen, sobre qué es lo que se revisa y sobre las bases de la polémica, porque evidentemente hay una tensión entre los que se oponen y temen la revisión, claro, con sus razones, a los que proponen que es imperioso realizar este tipo de revisión, los que discuten la letra del decreto, los que discuten las intenciones del decreto, las veladas y las no veladas. De eso, de todo eso, vamos a intentar hablar hoy en La Búsqueda con dos invitados que vamos a tener aquí en el estudio, Néstor Menéndez y Susana Domenicone, ambos historiadores, ¿sí?, y docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Luis. Eso en un ratito en La Búsqueda, después de las presentaciones y de una noticia que voy a dar, obviamente. Un poquito de actualidad vamos a dar. Y estamos haciendo el... ¿Nos falta presentar parte del equipo? Sí, porque estamos haciendo el programa. Vos, que sos Tita, la egresada, ¿sí? Quien les habla, Antonio Manchione, ¿sí? Ya egresé yo, ¿sí? Y Facundo Inseña en la puesta en el aire del programa. ¿Y quién, Tita? La mujer de Tilly, que está a cargo de la producción de este programa. Sí. Y a la cual queremos saludar. Saludémosla. La estimamos. Dale, a ver. Hay mucho afecto, hoy es el día del productor de radio y televisión. Muy bien. Así que un saludo para Facundo también. Y Facundo que es también. Y para Noelia, que está, sí, trabajando bonita todo el día. ¿Heredia produce algo o Heredia se sienta y empieza a hablar y a hacer? Calienta la silla y taca, taca, fin de mes, ¿no es cierto? Es así. Me lo imaginaba. Vos sabés que solo escucharlo. Es como el dirigente gremial de los chicos. Uy. Uy. Bueno, Tita, en esa te voy a dejar solo. Gracias. Un beso para Alejandro. Y todos los sindicalistas. Bueno, ¿te querés comunicar con nosotros? Hay formas. Sí.